Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Si pudiera interrogar a los globos de mis sueños que dibujan tu retrato en un cuarto de alquiler, se desvanecen espejos, centelleo de cristal, y tu imagen en mi sangre es una estatua de sal. Tú, mi amor, perfil estalla un vecino corazón que persigue a Maros helado con su forastero amor, llenará tu vida de magia, piano, circo y color. Tú, mi amor, mi dulce amor, alquimista y loca, fantasma frufru. Tú, mi amor, tú, mi dulce amor, nómada de mi alma, ¿cuándo volverás? Esos besos de papel en la historia de aquel tiempo que no deja de doler. Dame paz con esto, dormido, destrozado el corazón, y esta rabia manifiesta que se aguanta en mi canción. Thank you. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Quiero destacar una noticia que ha llegado a nuestro escritorio y es sobre el taller vacacional o la colonia vacacional en la Casa Saber Pegaful del 25 de julio al 12 de agosto. La Casa Saber Pegaful de la Secretaría Metropolitana de Salud realizará gratuitamente la colonia vacacional 2016 dirigida a chicos y chicas desde los 12 años. Esta actividad se cumplirá aprovechando las vacaciones escolares del régimen Sierra. La Secretaría Metropolitana de Salud, a través de esta institución preocupada del bienestar emocional, físico y de participación ciudadana de los adolescentes y jóvenes en estado de vulnerabilidad del distrito, organiza para este año la colonia vacacional que, además de ofrecer momentos de aprendizaje y distracción, compartirá conocimientos e información sobre la salud sexual y salud reproductiva para prevenir el embarazo juvenil. Las actividades y material que se entreguen en la colonia vacacional son gratuitos y están pensados en el gusto y atracción de los adolescentes que en esta etapa de la vida requieren fortalecer su autocuidado y autoestima, su desarrollo personal, hacer buen uso del tiempo libre y qué mejor en un espacio creado para los adolescentes como es la Casa de Saber Pegaful. Para participar en estas colonias vacacionales, no exige ningún tipo de requisito más que el deseo de divertirse y aprender a través de actividades lúdicas, recreativas, deportivas, que se dictan en los talleres que ofrece la Casa Saber Pegaful. En la colonia vacacional dirigida a para mayores de 12 hasta 21, se tiene planificado desarrollar dinámicas de grupos, paseos, gincanas, visitas guiadas, incluidos materiales, refrigerio. Se cuenta con instructores jóvenes y capacitadores para trabajar con chicos y chicas. Todos los chicos recibirán charlas informativas sobre sexualidad responsable. Esta actividad, que se cumple por tercer año consecutivo, se desarrolla en las instalaciones de la Casa Saber Pegaful, que funciona en la Unidad Metropolitana de la Salud del municipio de Quito, ubicado en la calle Rocafuerte, OE889, entre Imbabura y Chimborazo San Roque. También se puede ingresar por la avenida 24 de Mayo. Las personas interesadas pueden inscribirse en los talleres de belleza, breakdance, artes marciales, gimnasia, baile, dibujo, parkour, diseño gráfico, música, dancehall, salsa choque, inventor laboratorio, macramé, artesanías, cicro, profilaxis, que se cumplirán de lunes a viernes en el horario de 9 a 12.30. Detalles sobre dónde pueden averiguar, teléfonos, entre otras cosas, en la página www.saberpegaful.quito.gob.es, Facebook Saber Pegaful o por teléfono 228-4064, 228-8350. Invitados a participar de este taller vacacional. Ponga atención al número de divorcios que se está dando acá en nuestro país. El número de divorcios aumentó un 119.1% en Ecuador entre 2005 y 2015, al pasar de 11.725 a 25.692, mientras que la cifra de matrimonios cayó de 66.612 a 60.636 en el mismo periodo, es decir, descendió un 8.6%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La información se recoge en el Anuario de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios, donde se indica que Galápagos es la provincia que tiene la tasa de nupcialidad más alta, con 7.67 por cada 1.000 habitantes, seguida de Chimborazo con 4.94 y Azuay con 4.86, mientras que la provincia que registra la menor tasa de nupcialidad es en Esmeraldas con 1.78. Los ecuatorianos varones se casan como promedio a los 32 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 29, según el registro que indica que el mes preferido para casarse fue diciembre en 2015, con 6.552 matrimonios, mientras que en junio se produjeron menos matrimonios con 4.413. También en 2015, 6.831 hombres divorciados decidieron volverse a casar, frente a 5.023 mujeres que hicieron lo mismo. En cuanto a los divorcios, las provincias con mayor tasa fueron Galápagos, Pichincha, Azuay, con 24.45 por cada 10.000 habitantes, 23.93 y 22.05 respectivamente, frente a Santa Elena, con 5.60, y Los Ríos con 6.49 disoluciones matrimoniales entre 10.000 habitantes. De los divorcios registrados en el 2015, se determinó que la duración media de los matrimonios fue de 16 años, mientras que en el caso de los materializados en el 2005, los matrimonios tuvieron un promedio de duración de 14 años. La edad promedio para divorciarse, adivinen cuál es. 42 años en los hombres y 39 en las mujeres. Y en cuanto a los meses, el que registró más divorcios fue septiembre, con 2.397, y el que menos fue noviembre, con 1.931. En cuanto al tipo de divorcio, 68.4% fue por mutuo acuerdo, seguido del 26.1% que ocurrió por abandono voluntario e injustificado del cónyuge. Que seguir, compañeros, miedo no hay, por el camino cierto unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar, el pan, la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar. Americana patria morena, quiero tener. A sembrar, compañeros, con la verdad, mañanas, frutos y sueños, y un día acabar con esta oscuridad. Vamos a preparar, compañero, con ilusión, un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Americana patria morena, quiero tener. Cárceles del miedo, del fuego y de la sal. Mi guitarra lleva los demonios de la ternura y de la tempestad. Es como un caballo que rasga el vientre de la noche. Besa el relámpago y desafía a los señores de la vida y de la muerte. Mi guitarra es mi tierra, compañeros. Es el arado que siembra en la oscuridad un tiempo de claridad. Mi guitarra es mi pueblo, compañeros. Americana patria morena, quiero tener guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa volar mi poncho espera de viento y luna, viento y luna. Americana patria morena, quiero tener guitarra y canto libre en tu amanecer. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El buen par de tetas que logró romper con la censura de pezones en las redes sociales. ¿De qué se trata esto? Un artículo que publica BBC Mundo. Como un buen par de tetas puede salvar miles de vidas y de paso derribar un tabú en las redes sociales. Es una pregunta que les rompió la cabeza por días a los ejecutivos de la agencia de publicidad David de Buenos Aires en Argentina. Necesitaban encontrar una forma lúdica y creativa para lograr hablar de un tema nada divertido, el cáncer de mama. Y la encontraron precisamente en cómo ellos mismos aseguran un buen par de tetas de hombre. El movimiento Ayuda Cáncer de Mama, con el que colaboran hace 3 años, les planteó un problema que hasta entonces parecía no tener solución. Parte importante de la prevención y del diagnóstico a tiempo tiene que ver con el autoexamen que deben hacerse las mujeres para detectar cualquier anormalidad en la mama. Si uno invita a una charla sobre cáncer, no viene nadie porque nadie quiere escuchar hablar de cáncer, dice Irene Marcel, presidenta de MACMA, a BBC Mundo. Las redes sociales son una tremenda oportunidad para correr la voz o la imagen del examen paso a paso, pero las dos principales redes de difusión, Facebook e Instagram, no permiten la publicación de fotos de mamas ni pezones de mujeres como parte de su política editorial. Desde MACMA nos contaron que querían difundir el test, que hay millones de mujeres que no lo hacían y que las redes eran muy importantes para ellos, le cuenta BBC Mundo Gastón Billó, cofundador de David desde Buenos Aires. Con esta disyuntiva en la cabeza, los vicepresidentes creativos Joaquín Cubría e Ignacio Firioldo desarrollaron una idea simple, pero novedosa: detallar paso a paso cómo se realiza el examen con un par de tetas de hombre, como le dicen a las mamas en Argentina, y hacer así que Facebook e Instagram lo permitieran poner en sus plataformas. Lo que trata de mostrar es que por más que Instagram y Facebook censuren un par de tetas, encontramos una manera para que ese test resulte, dice el experto. La campaña denominada Tetas por Tetas fue lanzada hace 3 meses a través de Facebook, Instagram, YouTube y tuvo mucho éxito. Según cifras de MACMA, más de 22 millones de personas vieron el video en una semana y el tema ha tenido unos 48 millones de impresiones. Es la campaña de prevención del cáncer de mama más viral de la historia. Pero él lo supo desde el día 1, antes de que millones la vieran. Mi mamá, que tiene 64 años, me abrazó y me dijo: "Es la primera vez que me hago un test mamario. Para mí fue una revelación. ¿Cómo mi mamá debe haber millones de mujeres que no tienen acceso a esta información tan simple, pero censurada por redes sociales?" La campaña ya lleva 8 Leones de Oro, ganados en uno de los festivales más importantes de publicidad del mundo, de Cannes. Además, se quedó con el Grand Prix otorgado por Naciones Unidas, que premia la idea publicitaria con fines beneficiosos o sin fines de lucro que más aportó a su categoría, en este caso, salud. Irene no duda en decir que la recomendaría totalmente el uso de los códigos de redes sociales a otras organizaciones para fomentar la prevención de enfermedades. Es la manera de llegar a mucha más gente. De otra forma, no hubiéramos logrado con una campaña de este tenor. Pasa un mensaje muy en serio porque es muy importante, pero lo pasa con sentido de humor que hace que sea más atractivo. Irene lo sabe porque, como la mayoría de quienes trabajan en MACMA, ella también tuvo cáncer. La detección temprana es crucial, dice Irene. Muchos piensan que el autoexamen no es detección temprana, pero es re importante hacer 3 cosas. Visita al ginecólogo, mamografía anual y autoexamen. Porque nos pasa que muchas veces llega una mujer con cáncer de mama que se le palpó en la ventana entre una mamografía y otra, cuenta la directora de MACMA. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en mujeres alrededor del mundo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1.7 millones de casos fueron diagnosticados en el 2012, lo que representó el 12% de los nuevos casos en general y el 25% en mujeres. La tasa de sobrevivencia en esta enfermedad varía enormemente dependiendo del desarrollo del país. En Norteamérica, Suiza, Japón es de 80%, mientras en países de medianos ingresos baja a 60% y en los más pobres solo llega al 40%. Unas 508.000 mujeres murieron en el 2011 de la enfermedad. Hoy, gracias a un buen par de tetas, miles podrían salvarse. Siento que tus destellos ahogan mi brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa, el iris inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivo de tu dar. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso, un palpitar me dejes ir. Siento que mis destellos ahogan tu brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa, el lirismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz abrirme en el verso, un palpitar, si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso, un palpitar, no me dejes ir. Thank you.